embarré. Cuando llegué a la casa muy campante y no borré todas las conversaciones que había acabado de hacer. Había chateado con Marta, Esperanza y Lisette, unas fotos de María que me había enviado también. Estaba en ropa interior, así fue que la miré. Eso sí, de un solo grito me levantó la mujer. No descuide su WhatsApp si no se quiere caer, porque donde usted lo pesquen, ahí le dan con el sartén. Aunque una mujer furiosa es peligrosa también, es como tigre enchipada que le tira uno a morder. Descuide a mi mujer por pasármela chateando, atención no le presté. Ella me decía, papito, ¿para hoy qué vamos a hacer? Y yo seguía concentrado, no le prestaba interés. Por culpa de ese WhatsApp puede estrellarse también. Es un vicio peligroso, oye compadre, muy bien, porque si usted se descuida, al hueco vas a caer y se queda bien jodido sin saber nada que hacer. La nueva tecnología lo vuelve bruto también. Se queda uno dormido mirando qué hay para leer o viendo publicaciones que aparecen en el Face, donde salen cosas raras y critican a la vez.